jale cuando diga papacito, házmelo. Que me suba, que me baje, que me tire, que me jale cuando diga papacito, házmelo. Que me jale cuando diga papacito, házmelo. Que me suba, que me baje, que me tire, que me jale cuando diga papacito.